suena Grupo Terremoto y dice ¡cumbia! ¡Cumbia! Y así nos vamos. Y dice así, dice así. Ya se dio cuenta que la quiero, pero su capa no lo sabía. Ahora pone gritos en el cielo, mi duda si será mía. Pero denunciar a ti no puedo, porque yo te quiero, negra mía. Pero denunciar a ti no puedo, porque yo te quiero, negra mía. Yo no tengo nada que ofrecerte, mira, el cielo sería mentira. Pero por el hecho de querer, mi felicidad de ti sería. La vueltita, así, así, así me gusta a mí. Para mi amigo toda cumbia, cumbia sabrosona mi vida. Y es que somos de mí toda la vida. Tenerla y quererla, y que ella me quiere a mí. Y dice así, ella no tira piedras en el camino de ella y de mí. Quiero que comprenda, quiero que comprenda que yo soy. Grupo Terremoto en vivo, mi vida. Y dijo sí. Ya se dio una cuenta que la quiero, pero en su casa no lo sabía. Ahora pone gritos en el cielo, mi lugar es la mía. Pero renunciar a ti no puedo, porque yo te quiero, negra mía. Pero renunciar a ti no puedo, porque yo te quiero, negra mía. Y dijo sí. Yo no tengo nada que decirte. Mira, si no sería mentira, pero por el hecho de querer, mi felicidad es un día. Eres la ilusión que mi alma siente, eres la dueña de mis días. Eres la ilusión que mi alma siente, eres la dueña de mis días. Y la palmita viene arriba, y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Y como dice mi amor, y dice así. Por esos bailarines, aplausos, aplausos.